Llegó la FIP y quiere blanquear personal, ¿esto es así? Sí, ayer por la mañana los clubes, bueno, de la justicia, tanto Fortín, bueno, Estudiantes, Racing, bueno, como de público conocimiento, hemos tenido la visita de inspectora de la FIP, sí, por el tema de personal. ¿Qué les exigen concretamente? Nada, en sí entrevistaron a todos los profesores y ayudantes del grupo. Y exigen el blanqueo de, o sea, de temprana de todos los empleados. Bien, en el caso, vamos a particularizar en el Fortín, si te parece, primero, ¿cuánta gente va a tener que blanquear el Fortín para cumplir con esta exigencia de AFIP? Y nosotros 11 personas, porque el resto de los chicos, bueno, trabajan o ad honorem, no son chicos de club, y bueno, en sí las actas se realizaron por 11 personas. Y como decíamos en el introito de la charla, uno cree que esto va a tener repercusiones también para otro lado. ¿Cómo repercute en el club, en primera instancia? Y en el club, o sea, las repercusiones son varias. Por un lado, o sea, tema económico, por el tema de las cargas, se va a tener que pagar todo lo que sea las cargas de los chicos. Y bueno, y eso lo vamos a tener que, lamentablemente, en algún momento lo vamos a tener que trasladar a las cuotas de los padres. Nosotros este año, si vos mirás con el resto de colonias, tratamos de buscar una colonia que sea barata y que sea accesible para los padres. Sí, buscar más que nada lo que sea un poco de contención social, buscar que sea accesible, pero lamentablemente no teníamos en cuenta estos gastos que, bueno, ahora van a tener que subir. No es habitual, digo, no solo en Olavarría, sino en ningún otro punto, que cuando se realiza una colonia de vacaciones, ese personal esté en blanco. El club tiene el año 81 la colonia, que se hizo la pileta, y nunca hubo personal en blanco, que soy sincero, y nunca hubo una visita de la FIP tampoco. O sea, es la primera vez. ¿Cómo cae en lo institucional? Digo, ¿cómo ven ustedes que el Estado venga a controlar eso? Y eso lo que por ahí nos da un poquito más hace un poco de ruido. Porque, viste, nosotros los recursos del año pasado fueron muy difíciles conseguirlo, la calle está muy dura, no hubo, viste, económicamente costoso. Y lo hacemos todo de honores, buscamos, movemos cielo y tierra para poder mantener el club, y bueno, y a veces estas cosas, que el mismo Estado te presione con cargas sociales, parte impositiva, todo, te da un poco que en vez de apoyar, nos está quitando los recursos. Y nosotros no tenemos que olvidar la función social que cumplimos, no es poca, estamos todos los meses arriba de 500, 600 jugando al fútbol, o con la pileta, estamos haciendo un gimnasio, además de que nos apoyó el gobierno municipal, bueno, y algunas otras instituciones con recursos propios, así que uno trata de moverse, pero esto te desorienta un poco, porque no sé cuál es la idea tampoco, ¿me entendés lo que te digo? ¿Fue más de una visita, Cristian? ¿Eh? ¿Fue más de una visita de la FIP, digo, en este lapso de tiempo? No, una sola. Una sola vez. Sí. Bien, y con el personal estable de los clubes, ¿qué postura tomaron? ¿O en qué condiciones está ese personal? No, nosotros tenemos personal blanqueado, sí. Ajá, bien, sí, y sabemos que eso se repite en otros clubes también. ¿El costo que les exige la FIP para pagar cargas sociales y demás, es el mismo que se le exige, por ejemplo, a una empresa privada? ¿Tiene las mismas condiciones o hay algún atenuante teniendo en cuenta las características de la institución que inspeccionan y el rol que cumple en una sociedad, una institución como la de ustedes? No, o sea, tenés que incluirlo dentro del gremio, o sea, la UTD, que es lo de los clubes, y cumplir con los valores de hora, y, o sea, a veces tiene una compasión porque un club, no, para nada. ¿No hay ningún atenuante por ser club? No, para nada. Bien. Obviamente esto lo lleva a repensar el año próximo y a, sin dudas, iniciar blanqueando al personal de la colonia. Sí. Como te decía yo antes de empezar esta charla, al principio vamos a tener que reemplazar un costo, se va a incrementar nuestros costos, y bueno, lamentablemente va a repercutir en la cuota. Es algo que nosotros no queremos tocar. Venimos a lo largo de estos últimos años, siempre fuimos la colonia más económica, si la comparas con el resto. y bueno, pero lamentablemente casi del año pasado a este año no hemos tenido aumento nosotros, con lo que han aumentado las cosas. Pero bueno, el año que viene vamos a tener que replantearnos también el tema de los costos. Uh-huh. Bien, ¿cuántos chicos van a la colonia? Y por 350 por ahí más o menos. Uh-huh. Mayormente gente de la barriada cercana al club. Sí, tenemos uh-huh. gente de acá, sí, del barrio. También tenemos chicos de los colegios de acá de alrededor que no pueden pagar la cuota, en los becamos. Sí. Siempre que los maestros y eso nos aconsejan que es un chico, o sea, que por el comportamiento, cómo es en su vida privada, nosotros lo becamos, no paga nada. O sea, bueno, tratamos de que vayan todos los chicos del barrio a la pileta. Bien. Cristian, te agradezco mucho. Un abrazo. No, por favor. Gracias a ustedes.